Creo que este 24 de marzo va a ser una fecha especial para todos nosotros. Creo que hacemos memoria colectiva cuando seguimos reflexionando y haciendo un mundo distinto que pueda tener al otro, a la otra, como un compañero, como un hermano, una hermana. Este año quizás no podremos marchar en las calles y dar una demostración de memoria colectiva como lo venimos haciendo históricamente, pero creo que no por eso hay que resignarse, sino que tendremos que encontrar otras estrategias para interpelar a la población y especialmente a las generaciones más nuevas, que en definitiva son las que completan ese vínculo que queremos formar entre el pasado, el presente y el futuro. Que sea un mundo que sea construido con solidaridad, con amor, con cariño. Creo que de esa manera hacemos memoria colectiva. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes.